Sí, así es. Chiquita Domínguez ofreció su paredón, aportó también pintura y bueno, bienvenido, sobre todo por la ubicación que tiene ese paredón, que va a quedar muy, muy visible. Y bueno, después continuaremos o nos reuniremos en Plaza San Martín, que eso sí fue una movida como espontánea a partir de los trascendidos que hubo. Y a pesar de que no, ni se confirmó ni se negaron esos trascendidos, se decidió mantener la convocatoria a las 11 u 11 y media en Plaza San Martín para encontrarnos, para compartir con aquellos que con los que tenemos la misma postura en contra de la planta y bueno, seguir avanzando por ahí en sea en pintada de remeras, sea en charlas, viendo qué es lo que se está haciendo, qué es lo que le falta saber, bueno, intercambiando y si se presentan y si se reúnen, bueno, demostraremos que estamos y que estamos resistiendo. Y recién nos contabas que tienen experiencia de otras oportunidades en donde también hubo intentos de llevar adelante proyectos que eran perjudiciales para el medio ambiente, como fue el proyecto Sojero del gobierno de Tays, y que las reuniones también se llevaban adelante sin información oficial. Sí, así es. En el caso del acuerdo Sojero, cuando vinieron los chinos a Birma, nos enteramos en el mismo día, es decir, creo que no sé si llegó a ser un par de horas antes, y bueno, nos reunimos los que pudimos, e hicimos una especie de radio abierta, justamente con la colaboración también o asistencia de Radio Encuentro, y bueno, directamente en la vereda de Casa de Gobierno, porque como no había trascendido más ni nada, ellos tampoco tomaron ninguna previsión, así que no había ni siquiera policías en este momento, ni nada por la hora, por el clima y demás, que era también, creo que era más casero que hoy. Sí. Pero bueno, logramos demostrarle que había gente que se resistía, gente que se oponía, y eso también les afecta, sabemos, a los empresarios chinos, ellos no quieren ningún tipo de problemas, quieren evitarse problemas y normalmente van a donde no los hay.